¿Quién eres? Marco. ¿De dónde vienes? De Serbia. ¿Y hasta ahora qué habías hecho? Pues... ¿Dónde jugaste? En Bordeta y en la EM. ¿En categorías inferiores? Pues hombre, sí, hice las pruebas en Barcelona. Y también estuve haciendo las pruebas en Lleida, pero no me quedé. Pero bueno, supongo que tienes... futuro, bueno, la idea de tener un futuro... Sí. ¿Sí? Sí. A corto plazo, ¿eh? Hablamos de quizás... Pues no sé, depende. ¿Qué quieres hacer aquí en Anderlecht? Supongo que vas a conseguir hacer una buena temporada para... Sí, para... intento hacer una buena temporada y depende del futuro. ¿De cara a que otros equipos... Sí. Que se fijen en mí y a ver qué, lo que pasa. Un trampolín, ¿no? Marcos, sí. Está de trampolín del Torrejón. Sí, sí. ¿Cómo ves tus primeros 10 entrenamientos? ¿Cómo ves al equipo? Bien, bien. ¿El ambiente bueno? Sí, sí. Bastante bien.